Pablo, saludarte a vos, a toda tu audiencia, gracias por el espacio y también a Marianela, así que un abrazo grande, saludo a la gente de Concordia. Perfecto, ahí está Omar. Bueno, para nosotros siempre es un gusto charlar con vos, pero para hablar de este tema tan importante que tiene que ver con el aprendizaje, pero jugando un rol importante, las emociones. Contanos un poquito cómo estás trabajando con eso. Sí, bueno, todo lo que tiene que ver con la educación, pedagogías alternativas, esto nace, ¿no?, en una investigación, porque siempre hay que investigar y hacer análisis para poder coordinar a actividades pedagógicas, una investigación de 8 años en el norte de Santa Fe y ya 4 años de investigación, salió un proyecto, que es un proyecto de comunidad ciudadana del trabajo, y de ahí nace el método neuroconvivencia, en el cual, bueno, fundamentalmente nos ayornamos al trabajo sobre las emociones. Bien ahí. Que sabemos que cuando los chicos tienen emociones, prestan más atención en el aula. Buscamos nosotros captar la emoción del alumno. ¿Y cómo va surgiendo esta investigación, Omar? Porque está bueno siempre comenzar con la génesis de todo eso. Las emociones empezaron a jugar un rol importante, pero ¿cómo surge la iniciativa? Claro, recorriendo distintos lugares en el norte con el equipo, saludo a Laura Alarcón y Remigio Roja, quien son del equipo multidisciplinario de las mesas promotoras en el norte, hemos visto las distintas capacidades de los chicos y de los adultos donde recorríamos en las escuelas y también otras instituciones. Por eso nace de armar un proyecto y decir, bueno, presencialmente a dar las charlas sobre discapacidad, lo que yo me aboco a dar las charlas, hemos detectado hoy por hoy, ya como la parte, como neuropsicólogo clínico, que también quiero decir que lleva lo que tiene que ver con lo que es el estudio, ¿no?, de la relación entre el cerebro y el proceso cognitivo. Entonces, de ahí captamos la necesidad de crear un método de pedagogía alternativa para personas neurodivergentes. ¿Y cómo es la metodología de aplicación de esto, Mar? Teniendo en cuenta que surge a partir de una investigación, ¿cómo va el grado de aplicación esto para empezar a observar resultados de esto? Porque la verdad que nosotros coincidimos en eso. Es más, había un micro acá en el programa que llevaba adelante una psicopedagoga, María Inmaculada Soto Denis, sobre las emociones, ¿no? Educación emocional, pero también la aplicación en lo que es la vida. ¿Cómo estás viendo esto de aplicarlo en el sistema educativo? Hoy por hoy, a nivel nacional, es importante remarcar mucho el tema de la alfabetización a los chicos, electroescritura, ¿no? Más que nada nosotros, como investigadores y como profesionales, indagamos mucho sobre la sociedad, porque nos metemos siempre en la psicología social, el estudio social, el análisis sobre las personas, el comportamiento humano, ¿no? Y basándonos siempre sobre la pedagogía, sobre la educación, y vemos que a nivel nacional es importante tomar carta en el asunto sobre las pedagogías alternativas, que hace muchos años se dejó. Hola. Sí, Pablo, ahí está. Que hace muchos años se dejó esa práctica pedagógica, digamos, que es utilizar lo que tenemos en el aula. Utilizar este método va, digamos, con lo que es importante, que hablamos sobre la investigación, buscar, evaluar, ¿no? La comunicación, digamos, escribir de manera clara, efectiva con los chicos, un pensamiento crítico para la resolución del problema, que es analizar informaciones, ¿no? Tener la organización y gestión de tiempo también, que es para planificar tareas, equilibrar las obligaciones, que es importante, y la colaboración de trabajo en equipo, remarcamos eso, trabajar en equipo es importante, y la adaptabilidad, que es aprender y adaptarse a nuevas tecnologías y entornos de cambio. Esos son los puntos específicos que nosotros vemos. Y obviamente que esta investigación está muy marcado en lo que veníamos con el método Montessori. ¿Se acuerda que yo le había comentado que había hecho un programa sobre el método Montessori? Sí. que es la aplicación del método Montessori, que trabajaba, sabía que el niño, ¿no?, es un método de aprendizaje autónomo, gozoso del respeto del niño, ese trabajo. Después, obviamente, que hay otros autores, que está Rudolf Salenten, que es su metodología Walford, pero lo importante es también generar, y siempre lo digo, que el desarrollo pedagógico tenga la cooperación y la experimentación. Siempre desde la duda. Desde la duda, los niños aprenden. Y de ahí nacen las emociones, de querer saber un poco más. Seguro. Omar, y esto, en esto que te preguntaba de la aplicación, ¿no? ¿Cómo se avanzaría en ingresar en el sistema educativo, sea de cualquier tipo de provincia, obviamente? Pero también me imagino, ¿no?, y esto es una pregunta por la duda, ¿cómo sería el rol de lo que es un núcleo familiar, un grupo de un colectivo de gente trabajando en esto? ¿Pero qué rol jugaría? ¿Tendría que empezar a capacitarse, a ampliarse ese rango de aplicación? Hoy por hoy nosotros vemos que, por eso es crear los métodos, ¿no?, de estudio y aprendizaje de la pedagogía alternativa. El rol familiar es muy importante. No solo decir que la familia tiene, obviamente, la obligación, obviamente, el derecho, el deber. Una cosa es educar en la casa, otra cosa es el método de aprendizaje. Por ahí muchos confunden, ¿no?, con que no, pero es de los padres, sí. Los padres tienen que educar en su casa los valores a los chicos, obviamente. Ahora, la parte pedagógica, bueno, la parte pedagógica no significa todos a los docentes, sino la capacitación. La capacitación a los docentes es importante en estas prácticas pedagógicas alternativas. Mirá, yo hace no mucho estuve en reunión con Alexia Mors, quien es la directora de Educación Especial en la provincia de Entre Ríos. Y hablamos mucho de todo, del tema de la neurociencia, de la neurociencia, el método de aprendizaje, de tratar de organizar algo también con la provincia para justamente todo lo que tiene que ver con las pedagogías alternativas, que con lo que hay en el aula uno puede, con los chicos, dar esa, cómo captar, los chicos capten un poco más la atención. Bueno, eso tiene que ver mucho también con la neuroplasticidad, que trabajamos eso con los chicos, es aprender a veces jugando, a veces hacemos talleres, yo voy mucho a las escuelas rurales, acá en Entre Ríos, voy mucho a las escuelas rurales, en el cual, bueno, con los directores siempre hablamos, hacemos una capacitación para el directivo del docente, que es obviamente, mientras trabajamos con los chicos, en un aula, digamos, con equipo multidisciplinario, para llevar adelante las actividades interdisciplinarias, ¿me entiendes? Porque muchos dicen equipo interdisciplinario, no. Nosotros trabajamos de otra forma, hacemos un equipo multidisciplinario en el cual llevamos las actividades interdisciplinarias, que ahí donde coordinamos con los chicos la metodología de lo que es la neuroconvivencia en las aulas y a su vez también con las prácticas pedagógicas con los docentes para lograr su capacitación. Y esto para aplicarlo, ¿no, Omar, en el sistema educativo, tiene que haber una modificación, tiene que pasar por lo que son, qué sé yo, las cámaras legislativas para que sea, no sé si una materia transversal, una cobertura, corregime cualquier cosa, Omar, no hay problema, para que sea parte del sistema educativo, porque por lo que nosotros sabemos jugaría un rol importantísimo. Justamente creo que lo dijiste, para potencializar a los chicos también. Claro, esto es para que los chicos, obviamente, aparte de las neurociencias, que hablamos un poquito nada más en el aula, porque los chicos no entienden mucho, pero sí decir que nosotros, nuestro cerebro es muy importante, nosotros aprendemos toda la vida, desde que nacemos hasta el final. Por eso yo con el método Montessori yo lo apliqué a adultos mayores y funciona excelentemente, nunca dejamos de aprender. Entonces hacemos sinapsis, la neuroplasticidad es importante, entonces los chicos los potenciás y los preparás, no solamente para terminar la escuela primaria y secundaria, sino también para que puedan crear sus propios métodos de aprendizaje para la facultad. Y eso es lo que, vuelvo a lo que decías, es importante también ir apelando a lo que tiene que ver con el Consejo de Educación, hablar sobre las prácticas pedagógicas, analizar, ver qué es lo que se está haciendo, si es importante agregar otras cuestiones más, analizar. Yo presenté este proyecto, ya lo presenté en la Regional del Norte, de Educación de Santa Fe, en el cual, bueno, ahora tomaron ya, obviamente esto pasa por distintas direcciones. No solamente esto va a ir directamente a las personas neurodivergentes, personas con discapacidad, sino también a todo público, porque es un método de aprendizaje, es para todos. Yo me enfoqué más a las personas neurodivergentes, porque encontramos mucho y trabajamos con autismo, personas con dislexia, TDAH, entre otras, pero es importante poder aplicarlo también acá en Entre Ríos. Por eso yo lo estoy indagando bastante, he tenido contacto con algunos diputados, algunos senadores, para poder ayornar esto de lo que es neuroconvivencia y la metodología de estudio, digamos, en la que es neuroplasticidad basado en la pedagogía alternativa. Es clarísimo, ¿eh? Y esto es una constante investigación, ¿no? Se toma, Omar, yo sé que eso es investigar, pero se toman ejemplos de este tipo de aplicación en otras partes del mundo. ¿Estás investigando eso? ¿Cómo se avanza con este tema? Sí, nosotros somos un grupo, una red, en el cual pertenezco, soy aparte del staff de un grupo de universidades en Perú. Y en Perú yo presenté el proyecto este de neuroconvivencia, la pedagogía alternativa. El año pasado salí ganador de la metodología alternativa con el premio EDUCA Latinoamérica. Y de ahí encontramos otras personas también que vienen, no muchos de docentes, porque yo no soy docente, ni bien tengo una diplomatura superior a de lo que es docente universitario ahora, pero más investigativo, más a la investigación social y educativa. Entonces nace esto. También en Ecuador estuve participando en distintos congresos en lo que tiene que ver proyectos para chicos universitarios con discapacidad. Ahora el 3 de diciembre voy a estar de vuelta disertando en Ecuador, en ese congreso, justamente para que los chicos con discapacidad o neurodivergentes tengan la manera, por el método neuroconvivencia, crear un plan de estudio que le pueda coordinar en lo que están haciendo hoy en las universidades, porque la verdad que afuera se trabaja muy bien, y la idea es coordinar con personas de afuera. Obviamente presentar nuestros propios proyectos y obviamente trabajar en conjunto con distintas universidades, que eso es lo que estamos tratando de lograr. Perfecto, la verdad que Omar, gran laburo. Bueno, ante cualquier novedad, sabés que contás con nosotros para difundirlo. ¿Cómo está en la provincia de Entre Ríos, no sé si decirte, con redes de gente laburando en este tema, poner en otras ciudades como Concordia? ¿Estás al tanto? ¿Crees que se está avanzando en eso? Y ahora hay una coordinación de territorio que está haciendo el Consejo de Educación, más que nada los directores, por ahí, viendo a ver cómo vienen con las prácticas pedagógicas. Se ha hecho capacitación en vía online. Yo fui convocado, pero a mí me gusta más presencialmente, me gusta la vivencia, me gusta la pregunta y respuesta, me gusta ese territorio, y creo que de esa manera podemos llegar a toda la provincia, ¿no? Y todo esto tiene un costo, sabemos que todo tiene costo, la provincia tiene que tener un costo para poder hacer este recorrido en la provincia, que sabemos que Entre Ríos parece chica, pero a recorrerla al andar sugieren gastos. Pero es importante no dejar la práctica pedagógica, es importante seguir adelante con pulir un poco más y potenciar a los chicos sobre que se puede. Hay métodos muy importantes en la pedagogía alternativa que les puede servir no solamente para terminar secundario, sino también para la facultad. Sí, la verdad que buenísimo, ¿eh? Omar, como siempre, un gusto tenerte en el programa y charlar con vos. La verdad que buenísimo lo que están haciendo. Te agradezco, como siempre, la predisposición con el programa. No, muchísimas gracias a vos, Pablo. Y como siempre, el espacio que me brindan en tu radio, y que siempre escucha gente de Charrúa. Saluda a Sandro, que siempre escucha cuando estoy hablando. Gente de Rodomón. Saludarlo a toda la gente de Concordia. Y bueno, estoy siempre a disposición para lo que es tema de discapacidad y ahora pedagogía alternativa, así que muy pronto voy a estar presentando otras cuestiones más de laburo. Gracias a ustedes. Perfecto. Un fuerte abrazo, Omar, y estamos en contacto. Hasta luego, chao. Ahí está, bueno, Omar Acosta, la verdad que interesante esto de las emociones. Yo lo vengo siguiendo, investigando dentro